Después de 3 años de preparación, sí, 3 años, y más o menos un siglo después de que se celebrara el Concilio Vaticano I, por fin el 11 de octubre de 1962 dio inicio el Concilio Vaticano II, un concilio deseado por San Juan XXIII y que lo concluyó posteriormente el Papa Pablo VI. Un acontecimiento importantísimo en la vida de la Iglesia, cuya fuerza a la fecha no se ha agotado. Y es algo que ha sido reafirmado constantemente por todos los pontificados posteriores a estos dos grandes papas. La dirección de marcha en las palabras inaugurales del Papa Juan XXIII, querer descender al tiempo presente con la medicina de la misericordia en lugar de tomar las armas del rigor. Han pasado ya 60 años desde la apertura del Concilio Vaticano II, un acontecimiento que definitivamente cambió el rostro de la Iglesia. Un concilio ecuménico, esto significa universal. Un concilio ecuménico es la convocatoria hecha por un papa para reunir al colegio de obispos con el propósito de enfrentar juntos, a la luz del Evangelio siempre, las nuevas cuestiones que plantea la historia. Al anunciar el 21º concilio de la Iglesia de Roma el 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII decía en la Basílica de San Pablo Extramuros: «Venerables hermanos, amados hijos nuestros, proclamamos ante vosotros, ciertamente trepidando un poco de conmoción, pero al mismo tiempo con humilde resolución de propósito, el nombre y la propuesta de la doble celebración, de un sínodo diocesano para la urbe y de un concilio ecuménico para la Iglesia Universal». Fue así que 3 años después, el 2 de febrero de 1962, en la festividad de la presentación de Jesús en el templo, el Papa Juan XXIII anunciaba por fin la fecha en que habría de iniciar esta grandiosa asamblea, el 11 de octubre de 1962, hace 60 años. Y es un recuerdo este del Concilio de Éfeso, y precisamente en la salida de la iglesia de San Pedro in Vincoli por el presbiterio Felipe, para Éfeso como representante del Papa Celestino. La Iglesia abre las fuentes de su doctrina para fomentar la concordia, la paz y la unidad invocadas por Cristo. Así pues, hace 60 años, ese 11 de octubre del 62, arrancó el Concilio Vaticano II. Ese día, más de 3.000 participantes desfilaron en la Plaza de San Pedro. Entre ellos había cardenales, arzobispos, obispos y también padres superiores de familias religiosas que venían de todo el mundo y representaban a todos los pueblos de la tierra. La Basílica de San Pedro se había transformado en el aula conciliar. Y entre estos espacios y momentos de gran intensidad, resonaron las palabras de Juan XXIII en la solemne apertura. Las gravísimas situaciones y problemas que la humanidad debe afrontar no cambian. De hecho, Cristo ocupa siempre el lugar central en la historia y en la vida. Cada vez que se celebran los concilios ecuménicos, proclaman de forma solemne esta correspondencia con Cristo y con su Iglesia, e irradian por doquier la luz de la verdad, señalando el camino correcto. Subrayaba después Juan XXIII en este discurso pronunciado en latín, que en cuanto al tiempo presente, la esposa de Cristo, o sea la Iglesia, prefiere usar la medicina de la misericordia antes que tomar las armas del rigor. Piensa que debemos responder a las necesidades de actuales, exponiendo más claramente el valor de su enseñanza en vez de condenarlo. La Iglesia es la madre amorosa de todos. El Concilio, mediante las oportunas actualizaciones, da un salto adelante en el compromiso apostólico de presentar el mensaje del Evangelio a todos los hombres. Otro momento grabado en la historia de aquella jornada inaugural del Concilio Vaticano II hace 60 años es el saludo. Esa misma noche, cuando Juan XXIII se dirigió a los fieles que se aglomeraban en la Plaza de San Pedro, con palabras dialogadas espontáneamente, que pasaron a la historia como el discurso de la luna, la multitud entre las luces de más de 100.000 antorchas, en una escena que conmueve al Papa, que decide asomarse a la ventana, les dice a sus colaboradores más cercanos que solo impartirá una bendición. Pero entonces, en ese momento excepcional de la vida de la iglesia, improvisa un discurso y toca el corazón de todos. Les dice el Papa Bueno: cari figlioli, queridos hijos, oigo sus voces. La mía no es más que una voz, pero resume la voz de todo el mundo. El mundo entero está representado aquí. Se diría que hasta la luna se ha precipitado esta noche. Obsérvenla en lo alto para ver este espectáculo. Si direbbe que persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro. Esta mañana ha sido un espectáculo que ni siquiera la Basílica de San Pedro, que tiene 4 siglos de historia, jamás ha podido contemplar. Entonces se hicieron eco esas otras palabras que quedarán impresas para siempre. El Papa está con nosotros, especialmente en las horas de la tristeza y de la amargura. Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrime da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Ciertamente un momento por demás emocionante para el Papa Juan XXIII, para todos los ahí presentes y para toda la Iglesia Universal. Los trabajos del Concilio Vaticano II se articularon en 4 sesiones. De este fundamental capítulo de la historia de la Iglesia surgieron 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. La Constitución Dogmática sobre la Iglesia es el documento más solemne de todo el Concilio. Se abre con las palabras Lumen Gentium, luz de las naciones. Siendo la Iglesia en Cristo, en cierto modo el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, continuando el tema de los concilios anteriores, pretende ilustrar con mayor claridad a sus fieles y al mundo entero su propia naturaleza y su misión universal. La Constitución Dogmática sobre la Revelación, que comienza con las palabras Dei Verbum, palabra de Dios, toca los fundamentos mismos de la fe de la Iglesia, la palabra de Dios, su revelación y su transmisión. La primera de las constituciones, de hecho, fue la de la liturgia, Sacrosanctum Concilium, que expone los principios generales para la reforma y la promoción de la Sagrada Liturgia. Además de estas 3, hay una constitución pastoral, la Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Consta de una primera parte sobre la vocación del hombre y una segunda sobre las cuestiones más urgentes. Un acontecimiento de gracia para la Iglesia y para el mundo es la forma como define el Papa Francisco este gran evento, el Concilio Vaticano II. De él hemos recibido mucho. Hemos profundizado, por ejemplo, en la importancia del pueblo de Dios, una categoría central en los textos conciliares, recordada hasta 184 veces, que nos ayuda a comprender que la Iglesia no es una élite de sacerdotes y consagrados, y que cada bautizado es un sujeto activo de la evangelización. Para el Papa Benedicto XVI, del cual él en ese tiempo fue uno de los peritos teológicos, este concilio fue un nuevo Pentecostés. Él recuerda que esperábamos que todo se renovara en una conversación con sacerdotes que tuvo el 14 de febrero de 2013. Esperábamos que todo se renovara, que llegara realmente un nuevo Pentecostés, una nueva era para la Iglesia. Se sentía que la Iglesia no avanzaba, que se encogía, que parecía más bien una realidad del pasado y no la portadora del futuro. Y en aquel momento esperábamos que esta relación se renovara, que cambiara, que la Iglesia fuese de nuevo fuerza para el mañana y fuerza para el hoy. Por su parte, San Juan Pablo II, que por cierto en ese concilio quedó fuertemente impresionado por el trabajo de aquel perito Joseph Ratzinger, en aquel momento recuerda Juan Pablo II era el cardenal Karol Wojtyła, él define el concilio como la gran gracia de la que se ha beneficiado la Iglesia en el siglo XX. En él se nos ofrece una brújula segura para guiarnos en el camino del siglo que se abre. En la clausura del concilio, Tres años después, el 8 de diciembre de 1965, San Pablo VI subrayó en su Saludo Universal que para la Iglesia Católica nadie es un extraño. He aquí nuestro saludo, que enciende esta nueva chispa de caridad divina en nuestros corazones. Una chispa que puede incendiar los principios, doctrinas y proposiciones que el Concilio ha preparado, y que así, inflamada de caridad, pueda verdaderamente obrar en la Iglesia y en el mundo esa renovación de pensamientos, de actividad, de costumbres y de fuerza moral y de alegría y esperanza que fue el propósito mismo del Concilio. En abril de 1962, Radio Vaticana recibió el encargo de proyectar y dirigir los trabajos de amplificación del aula conciliar con todos los servicios relacionados, dirección, grabación y transmisión. En particular, se estudiaron los problemas relativos a la cantidad de potencia necesaria para generar un nivel de audio suficiente y uniformemente distribuido a lo largo de los bancos de los padres conciliares congregados en la Basílica de San Pedro, que todas las palabras tuvieran una inteligibilidad óptima, sobre todo porque todo se iba a pronunciar en latín, y también trabajaron mucho y con mucho cuidado en la posición de los altavoces. La solución encontrada fue instalar columnas sonoras, atriles de plástico especiales y soportes retráctiles para los micrófonos. Como los equipos existentes en el mercado hace 60 años carecían de un preamplificador transistorizado que cumpliera ciertos requisitos, en el laboratorio de Radio Vaticano se diseñaron y se construyeron varios ejemplares en placa de circuito impreso y transistores. El sistema global constaba, entre otras cosas, de 32 columnas de sonido, 24 altavoces de mesa, 40 micrófonos y 7 kilómetros de cables de micrófono. Radio Vaticano recibió el encargo de grabar todos los discursos de los padres conciliares, cuyos audios se conservan hoy en el Archivo Apostólico Vaticano. Durante todas las sesiones del concilio, la emisora pontificia garantizó la cobertura de los trabajos, emitiendo al menos 10 horas diarias de este Concilio Vaticano II en 30 idiomas. Con información de Vatican News, soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.